personas. No, no, está bien, hay que ver. Es un poco el análisis del contexto, ¿no? Que es lo que yo quería de tu parte. Y una de chapa, Pepe, en el término de lo que es a nivel mundial, ¿no? La relación entre los países, ¿se sigue proyectando China respecto a Estados Unidos? ¿Se afianza la multipolaridad? No se sabe. Porque, sobre todo por los mensajes de Estados Unidos, por un lado da la sensación de que se incrementa un discurso de guerra comercial, y por el otro lado, en algunos momentos, porque, digamos, para que haya una guerra, el problema de la guerra entre Estados Unidos y China, que no tiene antecedentes, es cómo hacen dos países íntimamente vinculados económicamente para entrar en guerra. Las guerras son entre países que tienen poca vinculación comercial, no altísima vinculación comercial. Así que no se sabe si vamos a un escenario de cooperación internacional o a un escenario de lo que hoy ya se está hablando de desglobalización y de desacople de la economía norteamericana de la China. Lo que sí se sabe es que la pandemia obliga a establecer cadenas de suministro que ya no sean por el precio más bajo. Hoy todo el mundo habla, se habla en Estados Unidos y se habla en Europa, se habla de, primero, garantizar la seguridad nacional. Las empresas estratégicas tienen que seguir en manos de... En Europa te dicen que las empresas europeas, las que son estratégicas, tienen que seguir en manos europeas, y en Estados Unidos en manos norteamericanas. Del Estado. ¿Por qué? Y porque hoy las empresas están tan baratas que los que tienen capital, que son fundamentalmente los chinos, están queriendo comprar empresas estratégicas. Bien. Algo de eso es lo que pasa con Vicentín. Vicentín estaba a un tris de ser extranjerizada, y ahí intervino el gobierno argentino para evitar la extranjerización. Uh-huh. La clave en Vicentín no es la expropiación. La clave en Vicentín es que no se extranjerice. Y así que hoy en todos lados se está hablando garantizar que las empresas estratégicas permanezcan en manos nacionales, garantizar la soberanía alimentaria y garantizar los suministros, las cadenas de suministro, de tal manera que no sea el precio más bajo lo que determine dónde se producen las cosas, sino que se garantice que las cadenas de suministros no se interrumpan. Eso es lo que a nosotros nos han criticado toda la vida como populismo. Porque antes se decía que nosotros lo vivimos en Argentina. La Argentina tiene toda su producción extranjerizada, y cada vez que nosotros decíamos que había que mantener las empresas más importantes, los sectores claves, en manos nacionales, nos decían que eso era anticapitalista y todo eso. Uh-huh. Hoy el mundo es Venezuela, podríamos decir. Qué lindo título, ¿eh? Que tiraste hacia el final. Pepe, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Bueno, hasta luego. Chao, Lucas. Chao, Manuel. Increíble, ¿eh? 9:47. Toma, Pau. Nuestra esperanza. Parezca nuestra esperanza. Un ramo de nube que se le. Con son de Nipe que siempre avanza. Parezca nuestra esperanza. Un son cubano que se levanta. Parezca nuestra esperanza. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Qué grande, son de Nipe, desde Cuba para la Argentina. De 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radiográfica. negro con el tambor, toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Sangó. En Retiro lo marcaban para llevarlo al Potosí. Y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Qué lindo que viene el portal de radiográfica.org.ar. Ahora tienen en la tapa del medio, se lanza el Saocom 1B, Manu Rivas, Saocom 1B. ¿Qué es, ¿de qué estamos hablando? Un satélite argentino por donde se lo mire. Hablamos aquí en Gráfica con Josefina Pérez, ingeniera y jefa de la misión, está de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Explicó que este satélite se va a estar poniendo en órbita para fines de julio, ¿eh? Así que vamos a ver si retomamos mañana algún audio, uh-huh. Pero lindas noticias también que destacamos de nuestra querida patria argentina. Hemos arrancado con Horacio Robelli, que explicó la compleja reestructuración de la deuda de aquí al 4 de agosto, después con una fe de ratas, dando cuenta que los títulos van a seguir estando con legislación extranjera por una ley que se votó en enero de este año, ¿eh? Tema polémico si los hay. Hemos repasado lo ocurrido ayer en Mendoza con la represión a municipales y docentes, donde apresaron al titular del sindicato docente, uh-huh. del gremio de educación. Así que situaciones graves que ocurren en la región cuyana. Hablamos con Patán, con el compañero Ragendorfer, uh-huh. que habló de Sergio Berni, entre otros temas. Recién Pepe Robles, que nos dijo, el mundo es Venezuela. Uh-huh. Hoy el mundo es Venezuela. ¿Querías un título? Tomá pa' vos. Y ahora vamos a hablar con el querido Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila Huidobro, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, compañero de la casa. ¿Qué tal, flaco? ¿Cómo andás? Buen día, Luca. Muy bien. Acá escuchando casi todo el programa. Muy bueno el programa, la verdad. Choquehuanca y Perón, un solo corazón, diría yo, ¿no? Leyendo tu nota. Danos, a ver, un avance como para que la gente se sumerja en este artículo de opinión que ayer publicamos entre la integración y el desmembramiento, que, bueno, se graficó con un hermoso cuadro de el artista quechua y aymara Roberto Mamani. Adelante, flaco. Bueno, es un artículo que surge a partir de la charla que dio David Choquehuanca el pasado miércoles, justamente en el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, algo que fue una casualidad, en realidad, viste, cuando uno organiza esas charlas que a veces se definen más por la cuestión de las agendas, de las personas que participan, pero que terminó siendo, creo, un homenaje también al pensamiento de Perón, porque se lo recuperó en algunos pasajes, y por el mismo tono de la palabra de Choquehuanca, que bueno, vos estuviste presente, la verdad que tiene una forma de hablar y de transmitir su mensaje, su pensamiento, que nos dejó a todos pensando mucho, y el artículo intenta recuperar algunos de los pasajes y bueno, vincularlos con nuestra realidad argentina. Uh-huh. Que tiene que ver con ese concepto que desde Bolivia se ha erigido al mundo, que es el buen vivir, que lo retomó también el Papa Francisco, y como vos bien marcás en el artículo, en los escritos y en los planteos de Perón de la década del 70, estaba, ¿no?, este debate sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza, que en última instancia tiene que ver con, o en primera instancia, cómo vivimos, ¿no?, y que la pandemia pone todo esto en debate. Vos fijate que Perón ahí en los últimos escritos ya de la década del 70, él plantea que hay ciclos vitales de la naturaleza, por ahí lo dice con otras palabras, ¿no? Pero la idea apunta que hay ciertos ciclos biológicos de la naturaleza donde la naturaleza misma se tiene que regular y se tiene que reproducir. Entonces me parece que esto, bueno, lo podemos vincular con ese mensaje que nos decía Choquehuanca de un pensamiento que no es antropocéntrico, ¿no? Un pensamiento andino, pensamiento indígena que es milenario, que se ha ido interpretando a lo largo de la historia de las comunidades indígenas, del pueblo boliviano. O sea, es un pensamiento vivo, no es el mismo que hace 2000 años, pero es un pensamiento que tiene raíces muy profundas. Y me parece que me gustó hacer ese vínculo, ¿no? La necesidad de un descentramiento para atravesar este momento histórico. Y la potencialidad justamente que tienen este pensamiento andino, este pensamiento indígena, que ha estado, es un pensamiento fuertemente político, que toma la necesidad de la integración, que ve al desmembramiento como la amenaza, y esto, vos acordate que Choquehuanca hablaba de Atahualpa, hablaba de cómo lo descuartizaron a Tupac Katari, y entonces hay una recurrencia a utilizar estas imágenes para orientar la práctica política. Uh-huh. O transformamos la cabeza, o transformamos la política, o es el caos, de alguna manera plantea el Papa. También vienen planteando, bueno, estos dirigentes bolivianos que van a una pelea ahora en septiembre para que haya democracia de nuevo en Bolivia. Ahora, cuando hablamos de el caos, hablamos de esta forma de producir en el campo que solo trae muerte, con el glifosato, con los agrotóxicos, con la fumigación a los pueblos, del desmonte. Bueno, ahí aparece la agroecología, que no solamente la plantea la UTT, como los grupos indígenas, ¿no?, y pueblos originarios, sino que también hay cooperativas agrarias. Estuve dialogando el fin de semana con el titular de FECOFE, que sería parte del nuevo esquema Vicentín, y también plantean la agroecología. Así que yo creo que es un planteo que de poder discutirse a nivel masivo estaríamos en general todos de acuerdo, porque serían mejores alimentos y sería también poblar la tierra argentina de otro modo. Sí, una integración territorial que es muy necesaria. El poder financiero y nuestra oligarquía cipaya siempre ha pensado la desertificación del territorio, ¿no? Un territorio despoblado, que es más fácil de controlar, que es más fácil de convertir en mercancía, es más fácil de subordinarlo a un proyecto de explotación, y donde están las comunidades, vos viste que surgen las resistencias, porque el tema del glifosato surge básicamente de los pueblos fumigados. Entonces, me parece que ahí hay una necesidad de, como plantean muchos compañeros, algunos lo plantean en términos de repoblar el campo. Bueno, hay noticias muy auspiciosas de proyectos de hacer cooperativas agrícolas en el interior de la provincia. Me parece que un proyecto de desarrollo nacional, desarrollo con identidad, en el sentido de no pensarlo como ese desarrollo importado, sino un desarrollo que nos fortalezca, tiene que pensar esa integración territorial, es uh-huh. fundamental. Yo recomiendo leer el artículo de Rodrigo en tándem con otro artículo de opinión que ayer también publicamos, de María Rizzo, con quien vamos a hablar esta semana, que reivindica el proceder de Renatea, que se desarrolló entre el 2012 y 2015. Después el macrismo le devolvió el control de lo que pasa con los laburantes del campo al Momo Venegas y a esa mafia. Pero tiene conceptos interesantes, toma a Alberdi, que decía poblar es gobernar, ¿no?, y donde dice que un campo habitado es un campo cuidado. Es decir, que dice que cuanto más gente haya viviendo en el campo, con todas las comodidades, como ocurre, por ejemplo, en otros países, como en Europa, donde tienen conexión a internet, digamos, donde en realidad vivir en el campo no es estar alejado de todo, sino tener las comodidades y, sobre todo, derechos laborales. Digo, hay que poder construir eso, y hacia eso se va debatiendo hoy en la Argentina. Bueno, muchos proyectos hay de cooperativas agrarias para poder, bueno, debatir cómo poblar el país de otro modo. Exactamente, Lucas, la verdad que viendo el portal, cuando, bueno, vi que habían publicado la noticia y vi un poco la compañía que tenía, digo, bueno, estamos en sintonía para pensar estas necesidades estratégicas. Y bueno, el broche de oro fue ver que estaba la nota al lado publicada de la entrevista a uno de los integrantes del Rey de Copas de Avellaneda. Bueno, Flaco, abrazo gigante y nos seguimos reencontrando, gracias. Un abrazo grande, buena semana. Abrazo gigante. Bueno, habla también del parecer de Pancho Sá. el hombre que alzó 6 veces la Copa Libertadores de América. ¿Qué te parece? Producción compañero del querido Carlos Zaire. Así que bueno, todo esto en radiografica.org.ar. Y ahora Manu Rivas, sí, todo tuyo. Muy bien, vamos a cerrar con la línea musical que traíamos. Le quiero mandar un saludo muy grande a Cacho, que me decía exactamente, la formación de contenidos en Riff, o sea, del disco Contenido, la formación de Riff, fue la mejor formación. Y le quiero mandar un saludo a quienes me formaron bastante en lo que es el rock nacional y el rock pesado, el hard rock, el metal, que son los chicos de Puro Rock y Racing Volumen 2. Le mando un saludo gigante ahí a Negri, al Pantera y a Hernán Valerga, que siempre... También le quiero mandar un saludo muy grande a Walter Rabioso, que me está pasando muy buena música a través del privado. Como acostumbra, y bien, se agradece, todo el mundo que quiera mandar música, más que bienvenido.